11:45, seguimos en la sintonía de la mañana. Tras queda el espacio de política local, vamos a quedarnos ahora con la actualidad. Vamos a centrarnos prácticamente ya en iniciativas que se van a desarrollar de cara, sobre todo a este fin de semana. Puente festivo, Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, motivo por el que se organizan distintas iniciativas en nuestra localidad, que pasan, por ejemplo, desde salidas procesionales de carácter extraordinaria, como la que tendrá lugar el día 2 de noviembre por parte de la patrona de Ubrique, o también por iniciativas que están más relacionadas con la celebración, pues por ejemplo, de la fiesta de Halloween. Nosotros ahora vamos a hablarles de otra iniciativa, la que llega por parte del taller de teatro y expresión corporal Teatreves, taller de teatro que ha organizado un espectáculo teatral. No se puede hablar de obra de teatro, sino más bien de espectáculo, que se va a desarrollar el jueves 31 de octubre a partir de las 8 en el IES Maestro Francisco Fatou. Con el monitor de este taller de teatro vamos a hablar nosotros durante los próximos minutos en la sintonía de la mañana para conocer los detalles del espectáculo con Diego Borrego. Diego, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Y decíamos que no es una obra de teatro al uso, sino que se trata de algo un poco más especial, ¿no? Lo que habéis preparado. Resulta un poco difícil de definirlo, pero ya para que los oyentes se hagan una idea, es algo parecido a un pasaje del terror, o parecido a una obra de teatro, pero no lo está. Todo es, digamos, una mezcla de obra de teatro, de pasaje del terror y de fiesta, porque bueno, tiene una serie de ingredientes variopintos, ¿no? De varios tipos. Yo, si quieres, ahora te explico con más detalle en qué consiste. Sí, vamos a conocer enseguida en qué consiste lo que va a ser este espectáculo, que se denomina Terror en el Escenario. Esto en inglés también, pero yo voy a decir en español si te parece, ¿vale, Diego? Sí. Porque mi inglés como que no es, bueno, más que malo, inexistente, así que... He tenido que preguntar cómo se pronuncia. Los chavales jóvenes, pues, a ellos les gustaba un poco la idea de titularlo en inglés. Y así lo hemos hecho. Y he tenido que preguntar que se pronuncia Terror of the Stage. Bueno. El escenario. Menos mal que no me atreví, porque si no hubiera sido peor. Bueno, te quería comentar para empezar, ¿no? Si te parece, porque esto se trata de una iniciativa más que se realiza dentro de lo que es ese taller de teatro y expresión corporal que se está llevando a cabo durante esta temporada 2013-2014. Creo que ya en alguna que otra ocasión has podido conversar aquí y comentar a través de los micrófonos de la radio el resto de iniciativas que habéis organizado. Y como decía, esta es una más, ¿no? Pues sí, la última fue este verano, un taller intensivo de un mes. En ese taller intensivo montamos una obra que se llamó El Bululú y la pusimos en escena en uno de los momentos del año más difíciles de llenar la sala, porque estaba mucha gente de vacaciones, fuera de Ubrique algunos, y bueno, pues aún así se llenó la sala. Y la idea era, hubo muchos chavales que querían continuar con el taller de teatro. Se le propuso a las delegaciones de cultura y de juventud del Ayuntamiento de Ubrique, y han estado de acuerdo con que continúe el taller de teatro ya de una forma más permanente, ¿no?, durante todo el año, ¿no? Uh-huh. Y comenzamos a mediados de septiembre, justo después de la feria, y ha habido pues unas veintitantas inscripciones, y con ellos estoy. Y la idea era empezar a volver a montar la obra El Bululú y representarla, digamos, hacer más representaciones, tanto para el público en general como para unas funciones específicas para la juventud. Y bueno, pues se nos ha colado en medio esta idea de hacer algo para este día del 31 de octubre, de la fiesta alrededor de la fiesta de Todos los Santos, ¿no? Y bueno, pues ahí en poco tiempo también nos hemos puesto manos a la obra y bueno, pues a ver lo que sale. Yo espero que salga algo interesante, ¿no? Esto, yo imagino que tú no que no desconoces la polémica existente entre la celebración en torno al Día de Todos los Santos Difuntos de Halloween o lo que serían un poco las raíces y tradiciones locales, ¿no? Dejarnos guiar por eso. Vosotros en este caso, claro, como taller de teatro, lo que pega es pues organizar algo más relacionado con la fiesta de Halloween, ¿verdad? Bueno, pues yo ¿o no? tradicionalmente también un poco reacio a las tradiciones importadas, ¿no? Y ahí en esa línea estamos casi la mayoría de la gente más adulta, ¿no? Y sin embargo, los jóvenes, pues este tipo de cosas relacionadas con costumbres importadas de otros países, concretamente o mayormente de Estados Unidos, como la fiesta de Halloween, pues en los jóvenes está pegando más fuerte, ¿no? Y bueno, yo creo que tampoco es cuestión de separarnos completamente los jóvenes y los adultos, y vamos a hacer una cosa intermedia. No es lo de Halloween, pero tampoco es algo habitual aquí en nuestra tierra, ¿no? Así que, bueno, nos va a salir una mezcla andaluza, estadounidense, pequeña, que a ver lo que... Yo, hombre, fundamentalmente es un divertimento teatral, algo para divertir a la juventud, algo para que ellos se expresen y algo para que se relacionen entre ellos y aprendan cosas nuevas en el tema del teatro, ¿no? Y bueno, pues yo creo que está siendo muy positiva, ¿no? Muy dura a la vez, porque a los chavales, tengo muchos chavales, son 20 y tantos los que participan, y la verdad que cuesta hacer los ensayos, cuesta porque cuando no habla uno, habla otro, cuando no quiere proponer uno la idea, le gusta al otro, en fin, que hay que poner un poco de orden, hay que ponerse serio y bueno, y tirar para adelante. ¿Nos da miedo lo mismo a los jóvenes que a los adultos? Pues yo creo que los jóvenes son más, se atreven más a lanzarse a cosas desconocidas. Son un poco, nosotros somos ya con la experiencia, con el cúmulo de cosas que nos han ido pasando por la vida, pues nos hacen ser más prudentes, ¿no? Y siempre he sabido que se sabe que la juventud es mal lanzada, ¿no? Bueno. Esto es algo de ahora y de siempre, vamos. Sí, lo digo porque en este pasaje del terror que vais a plantear vosotros, bueno, habrá que buscar cosas que le den miedo a los jóvenes, ¿no? Porque a los jóvenes. Claro, se trata de eso. Efectivamente, claro. Bueno, las ideas han partido de los mismos chavales y algunas las he propuesto yo. Hay momentos que son más suaves, pero son interesantes de ver. Durante el recorrido, el público lo que va a ver cosas que algunas pueden dar miedo y otras incluso podrían dar risa, ¿no? Lo que pretendemos es que dé miedo. Pero nunca se sabe cómo va a reaccionar uno, ¿verdad? Está claro que la risa y el terror están cercanas una de la otra. Bueno, no podemos desvelar los personajes o las situaciones que vais vosotros a mostrar para provocar ese terror, porque si no, no sería sorpresa, y se juega con el factor sorpresa para asustar, ¿no? Pues sí. Bueno, puedo dar algunas pinceladas, ¿no? Te comentaba antes de qué consiste. Fuera, en el patio exterior, va a haber una pequeña fiesta con globos, caramelos, juegos y música, sobre todo música, y algunos personajes que ya van a estar en ese mismo patio exterior, ¿no?, presentando un poco esa fiesta. Y luego irán entrando en grupos de 5, 6, 7 chavales como máximo, e irán entrando en esos pequeños grupos en un recorrido por todos los espacios de la sala de teatro. Desde la entrada, por los pasillos, los camerinos, los servicios, todos hemos intentado aprovechar todos los espacios, y incluso, claro, el propio escenario, el patio de butaca, y por todos esos sitios se van a ir encontrando personajes y escenas que los actores le van a dar vida en el momento de llegar al grupo, ¿no? Y van acompañados de un guía, alguien que los va acompañando. La ambientación es de misterio, hay una ambientación de luces rojas, azules o oscuridad. Y bueno, pues ya con esto que digo, más o menos te puedes hacer un poco una idea de qué va la cosa, ¿no? Y bueno, pues lo que queremos es que tanto los que participan, lógicamente los actores, se lo pasen bien, pero evidentemente el público es el destinatario principal, que se lo pase bien, ¿no? Que sea una experiencia agradable dentro de lo que es el misterio y el terror, pero bueno, y que sea algo grato para ellos y se lleva un buen recuerdo. Hombre, yo sinceramente, yo creo que no me lo pasaría bien, ¿eh? No. Yo personalmente, yo no sé los jóvenes. En un grupo, ¿no? Digamos que al principio te tranquilizas diciendo que no sucede nada, que es un espectáculo, es teatro, y bueno, que en principio no debe de asustar demasiado, ¿no? Hombre, lo bueno de esto es que son... Cuando uno se asusta mucho, se agarra al compañero y le aprieta la mano. o pega un grito, ¿no? Como algo para... Para soltar adrenalina, ¿no? Para soltar adrenalina. De tal manera, yo imagino que, claro, estos son jóvenes, se conocen unos a otros y a lo mejor el ver personaje, pues, como tú decías antes, a lo mejor más que miedo provoca risa, ¿no? Risa, puede ser, sí, puede ser. Uh-huh. En fin, que bueno, que esta actividad, pues, ya te digo, es algo a lo que me he lanzado un poco impulsado por ellos mismos, que yo mismo estando en la propia actividad, porque son muchos los detalles que hay que tener en cuenta, yo mismo me digo algunas veces, vaya fregado en los que me meto, la cuestión es que, bueno, ya una vez metido, pues uno se lanza para adelante, pero ya te digo, son muchas cositas y detalles los que hay que tener en cuenta, ¿no? Date cuenta de que hay que hacer grabación de efectos de sonido, uh-huh. Hay que tener música para la puerta, música también en el interior, dos equipos de profesionales de sonido, equipo de iluminación profesional de teatro, vamos a utilizar efectos de niebla, flashes, vamos a utilizar también, vamos a poner una exposición de pinturas pequeñitas de varios cuadros en la entrada, hay una ambientación de misterio, como te decía antes, hay incluso incienso, velas, bueno, pues, y hay que tener mucho cuidado de que, digamos, no haya nada peligroso, ¿no?, que no... Claro. Bueno, pues todo esto hay que tenerlo todo muy bien atado para que salga bien, ¿no? Y son muchos detalles, ya te digo, son muchos chavales los que participan y bueno, pues es un poquito un quebrado de cabezas, pero ya una vez que está todo arreglado, pues la verdad que uno se siente contento. Claro, hombre, hay que pensar que este tipo de espectáculo, el pasaje del terror, suele ser uno de los espectáculos estrellas en los parques de atracciones, ¿no? Parques de atracciones, sí, efectivamente. Así que si está hecho por profesionales en todos los parques de atracciones, requiere mucho trabajo, bueno, pues emularlo e intentar hacer una cosa similar, ¿verdad? Claro, similar. Sí. Hombre, hay que tener en cuenta ante todo que estamos hablando de un taller de teatro, ¿no? De chavales que se han inscrito hace un mes y que tienen ganas y tienen curiosidad y tienen iniciativa, pero que es un taller de teatro, se trata de experimentar y aprender, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que nos vamos a poner en el escalafón de amateurs, de principiantes, de aficionados y ya está. Bueno, en cualquier caso, como decías, esta se trata de una iniciativa que han planteado los propios alumnos del taller de teatro Te Atreves, que se está llevando a cabo durante todo este curso. Yo imagino que no será la única iniciativa que va a tener a lo largo del año. A lo mejor después siguen planteándote ideas nuevas, ¿no? Bueno, sí, ya nos han comprometido y nos va a hacer mucha ilusión, porque te comentaba antes que la obra del Bulú, la idea es volver a montarla, pues la montamos este verano, pero con un equipo de actores distintos. Y ahora los chavales que se incorporan ahora tienen que volver volvemos a montar la obra con nuevos actores, nuevos chavales. Y ya nos han, digamos, ofrecido la posibilidad, y hemos dicho que sí, de estar el día en febrero, para el 14 de febrero, Día de los Enamorados, o la semana siguiente, una de las dos, el sábado, estaremos en el Teatro Olivares Beas de Arco de la Frontera. Así que ya nos hemos comprometido con una fecha de tener a punto la hora del Bulú. Eso como mínimo, vamos, no sé si irán saliendo otras cuestiones. Bueno, pues es una de las iniciativas más que se van a poner en marcha a través de lo que es ese taller de teatro. Y bueno, pues trabajando, imagino, a través del taller en todo lo relacionado con la representación teatral, ¿no? Maquillaje, puestas en escena, obras teatrales, en fin. Cuéntanos un poco cómo marcha ese taller. Pues mira, en el taller al principio lo que hemos estado trabajando mucho son juegos de presentación, de desinhibición, juegos de interpretación, de incluso de improvisación, total, juegos, ¿no? Juegos de puesta en escena. Y para que se conozca incluso el grupo, porque los alumnos que se han inscrito, lógicamente, cada uno procede de centros educativos distintos, incluso hay personas mayores que se han inscrito también, y bueno, pues crear un ambiente más o menos agradable y propicio para la creatividad. Y eso es lo que hemos estado haciendo en las primeras semanas, y luego nos hemos puesto directamente con este espectáculo de terror en el escenario. Y digamos, en la práctica, poniéndonos manos a la obra, es donde mejor se aprende, ¿no? Claro. Y ahora, elaborando este montaje de teatro, pues lógicamente estamos todos aprendiendo. Uh-huh. Y Decirte también o insistir de nuevo, ¿no?, en que la práctica es la mejor enseñanza que podamos tener, ¿no? Uh-huh. Digo, tú que tienes experiencia con la formación en cuestiones de teatro, con los jóvenes principalmente, ¿hay cambio? Es decir, los jóvenes quizás de unos años atrás tenían las mismas inquietudes con respecto al mundo del teatro que ahora. ¿Hay diferencias? Bueno, pues no quisiera decir que sí, pero lamentablemente tengo que decir que sí estoy notando diferencias. y no están siendo muy positivas, pero bueno, prefiero tampoco darle mucha importancia a esto. Te lo voy a hacer más claro. Hace unos 13 años aproximadamente, sí. Trabajaba con chavales de las edades parecidas a las que estoy trabajando ahora. Y en aquellos entonces yo recuerdo que había una inquietud y espíritu, digamos, de creatividad más extendido. No decir que eran más creativos los de aquel entonces, pero sí eran más cantidad. Y sin embargo, ahora veo que son menos los que tienen un espíritu creativo, ¿no? Son un poco que más se dejan llevar un poco y no tienen... Pero bueno, es una cuestión difícil de tratar, la verdad. Yo diría que... O yo me conformo con que los que tengo ahora capten la idea, fundamentalmente, de que todo cuesta un trabajo, un sacrificio, y hay que trabajar con seriedad. Aparte de que sea divertido el teatro, también tiene que ser una tarea que nos tomemos en serio, ¿no? Y ese tipo de cuestiones se las intento poner o transmitir, ¿no? Me quiero extender más en el tema. De todas maneras, teniendo en cuenta que son alrededor de 20 alumnos, me ha dicho, ¿no?, lo que consta el taller. 6 participan en el taller, porque aparte de los 22 que están en el taller de teatro, se han incorporado algunos más para el montaje que vamos a hacer pasado mañana. Claro, te iba a decir que no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, pues hoy en día siempre entre redes sociales, vida social también de un propio joven, la cosa es complicada, ¿no?, para participar en actividades extraescolares, por así decirlo, ¿no?, en iniciativa al margen de lo que es la vida arreglada de un joven. Pues sí, hombre, hay que tener en cuenta de que los jóvenes están con mucha... ¿Cómo diría yo? Tienen muchos estímulos donde atender, ¿no? Tienen, evidentemente, que seguir sus estudios, que es lo principal, ¿no? Y luego también tienen las redes sociales, internet, y aparte los juegos tradicionales, ¿no? Y internet está acaparando mucho del tiempo que ellos utilizan, ¿no? O del que disponen. Así que todavía, aún así, queden chavales que quieran dejar aparcado internet por un rato y dedicarse a este tipo de actividades, pues la verdad que eso es de valorar, ¿no? Dejar de hablar por el móvil y interactuar entre ellos mismos, ¿no? Entre ellos mismos, claro. Que también digo yo que es importante. Es importante, evidentemente. En fin, bueno, pues Terror en el Escenario se va a poner en escena, como decíamos, bueno, se va a poner en escena, se va a poder ver, podemos decir, ¿no?, este jueves. Y a poner en escena también. También. A partir de las 8 en el IEM Maestro Francisco Fatou, está destinado sobre todo a jóvenes, y aquí sí que, mirando en la web del Ayuntamiento, pone que no pueden participar menores de 10 años, ¿no?, por aquello de que, claro, a lo mejor el sustillo y eso se lo pueden llevar. Pues, hombre, la verdad es que para los menores de 10 años resultaba difícil poner una edad a partir de la cual el espectáculo es adecuado, ¿no? Porque depende mucho de la sensibilidad de cada uno, ¿no? Pero creemos que como mínimo deben de tener de 10 años para adelante, ¿no? Como mínimo. De todas maneras, hay algunos de 8 años que son más atrevidos que les gustan las cosas de miedo, y que si van con alguien mayor acompañado, pues también entra, ¿no? Por eso se pone recomendado para mayores de 10 años. Pero que pueden acudir también con los padres si lo desean, sí, ¿no? Sí. Aunque con esas edades con los padres no se quería a ningún lado, pero bueno. A ningún lado. se puede apañar, ¿no? Si se va con los padres para poder entrar. Y bueno, a partir de las 8, como decía, esto van a ser grupo de 7 personas, así que... Vamos a estar por lo menos hasta las 10:30. Eso es. haremos un pequeño descanso de 5 o 10 minutos en medio, o de, cuando se quiera necesario, pero va a estar como mínimo 2 horas y media vamos a estar en el desarrollo de esta actividad. Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben entonces, todos los jóvenes o los padres que quieran promocionarlo, o los jóvenes tienen que estar en sus estudios, pero todos los que nos estén escuchando y quieran participar de esta iniciativa, de este terror en el escenario, ya saben que lo van a poder hacer el jueves 31 de octubre, a partir de las 8 en el Maestro Francisco Fatou, y podrán, bueno, pues pasar un rato agradable y divertirse. Pues sí, mira, decirte también que, lógicamente, esta actividad, aparte, bueno, hemos tenido que, digamos, hacer una pequeña inversión en gastos claro. y demás, y entonces vamos a cobrar 1 euro a la entrada, pero para cubrir algunos gastos, para intentar cubrirlos, porque no sé si los cubriremos. Y decir también que el que compre su entrada no tiene por qué estar esperando una cola, sino que hay una fiesta afuera, con música y demás, como decía antes, y se les va avisando los números de entrada que van pasando. Algo parecido a la ITV, vamos. No sé, sí, pero queda también más organizado, ¿no? Sí, de esa forma no están ahí en cola esperando y agobiados esperando un rato, sino que está cada uno y luego va entrando cuando le toca y ya está. Claro, porque, por ejemplo, para... Yo no quiero desvelar nada, pero imagino que si se va a representar personaje de terror, el maquillaje es fundamental, y el maquillaje para el teatro es muy caro, ¿verdad? Pues efectivamente, en maquillaje más tenemos que gastar que ya lo hemos gastado, un dinero, ¿no? Luego en cosas de atrezo, de utilería y demás. El maquillaje que utilizamos es de teatro, no es la barra típica que nos encontramos en tiendas baratas, sino que es un maquillaje para evitar que haya reacciones alérgicas y demás, ¿no? Entonces, pues lógicamente, pues todo tiene un coste, claro. Claro, pues sí. Pues nada, ahí queda también ese apunte, ¿no? Aquellas personas podrán pagar esa entrada simbólica prácticamente de 1 euro y disfrutar de este espectáculo de terror o asustarse más bien, ¿no? A través de él. Bueno, vamos a quedar aquí. Diego Borrego, monitor del taller de teatro y expresión corporal Teatro B. Gracias por habernos atendido. Bueno, seguiremos informando de las iniciativas que organizáis a través del taller y ya me contarás en la próxima entrevista cómo fue la representación de este terror en el escenario. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención. Tanto en la web del ayuntamiento como hay un blog que tengo en internet que se llama El Duende de los Pies Planos, pues en ese blog podréis ver luego, dentro de unos días, fotografías colgadas y en Facebook también, fotografías de lo que ha sido este espectáculo, ¿no? Porque se va a hacer una grabación de vídeo y un reportaje fotográfico. Aquí interesante. Ah, eso sí, eso me aprovecho para decir o dar las gracias a la Delegación de Cultura y de Juventud, a también Euclide, que es una persona que nos ha cedido algunas esculturas, a fotografía a Juan de, y en el tema de vídeo a David Sánchez, ¿no? Y a todas las personas que han colaborado con esta actividad. Bueno, pues nos quedamos también con esa invitación a poder observar después los resultados del espectáculo terror en el escenario. Lo dicho, nos quedamos aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.